Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El pianista guarandeño José Marzumillaga Paredes se presentará el 5 de julio a las 16 horas en el Centro de Convenciones Nacionales e Internacionales en Guaranda. El artista interpretará obras de los grandes compositores escritas para este instrumento. También tocará piezas de folclore latinoamericano y música nacional académica. El recital es organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Internacionales. Caracas. El 13º Festival Mundial de Poesía Venezuela 2016 se llevará a cabo el 28 de junio al 2 de julio en el estado de Vargas. Participarán más de 30 poetas locales y varios invitados internacionales, entre los que se destacan Quincy Troop de Estados Unidos y Dumia Mijail de Irak. Se realizarán recitales poéticos, presentaciones de libros y charlas y conferencias en torno a la poesía clásica y actual del continente americano y Europa. El festival es organizado por el Ministerio de Cultura venezolano y busca promover la producción poética de nuevos valores nacionales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.